julio en Caga Pantallas. Nuestra programación se viene con todo, con más estrenos, nuevos realities y más refritos. Julio en Caga Pantallas. ¿Sabés que Ricardo se enganchó un testículo con un postigo? No me la container. Es todo un tema, ¿y qué? Necesito una remera que diga eso. Y yo necesito un mate que diga, es todo un tema, ¿y qué? Sé todo lo que está bien. Habla como un subnormal. El novedoso reality donde tenés que hablar como si tus papás fueran hermanos y te hubieran engendrado en una noche de resaca. Habla como un subnormal. Julio en Caga Pantallas. Las pelotas gritan. El nuevo programa con opinadores seriales que cambian en función del sponsor para apoyar o criticar a un equipo u otro. 6 panelistas que hablan a los gritos, todos al mismo tiempo sin que se les entienda nada, para tratar de demostrar que tienen la razón y se cagan en la opinión del otro. Las pelotas gritan y vos las tenés que escuchar. Julio en Caga Pantallas. Las mejores producciones para continuar romantizando la delincuencia e inspirar a los más jóvenes en estreno absoluto. El sicario de mi vida. Un asesino a sueldo se enamora de un colega rival y comienza un romance oculto de deconstrucción y agenda en esta actualización de Romeo y Julieta en versión telúrica. Mi motochorro favorito. Un ciclo de unitarios con diferentes protagonistas por cada localidad. Todos los viernes podrás votar para saber quién se queda con el premio al motochorro de la semana. Vos también podés agarrar tu moto o tu bici o robarte una y participar. Que no te roben la ilusión. Mi pequeña lacra, un programa para los más chiquititos donde les mostramos que con un par de atracos diarios pueden conseguir lo mismo que un trabajador en un par de años. El capo del paravalanchas. Las aventuras de un joven que abandona la fábrica donde trabaja para dedicarse a pelear, traficar armas, robar y hacer de fuerza de choque para actos políticos o apretar a opositores. Indignación selectiva. Las desopilantes aventuras de un grupo de aprovechados que se rajan las vestiduras cuando se les critica su accionar, pero hacen la vista gorda cuando el delincuente o agresor es un feligrés de su culto sectario. Y más. Muchas más producciones marginales para continuar nivelando hacia abajo y aportar nuestro granito de arena para incentivar la delincuencia. Julio en Caga Pantallas. Y por supuesto, nuestras series enlatadas. Esas que ya viste 1874 veces, pero que nos evita contratar guionistas, actores y demás costos que podemos abaratar con más realities o programas de chimentos. Seguinos en las redes sociales. Mientras los modelos que te imponemos no te afanen el celular o te hagan una punción renal con el capuchón de una virome. Seguinos en Caga Pantallas.